Estamos en comunicación con Ada Augelio. Ella es integrante del colectivo que lleva adelante una radio que es una institución, un faro, no sabemos ya que cómo nombrarla, como para decir la admiración que sentimos por todos los compañeros y compañeras que llevan la FM Alas, ahí el 89.1 del Bolsón adelante. ¿Qué tal, Ada? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? Bien, muy bien, Ada. Bueno, en principio esto es una manera de agradecerle por tantos años de comunicación popular. Cuando uno solamente era un oyente, cada vez que se venía a la Patagonia y conocía el Bolsón, tenía dos cosas para conocer. Por un lado, la feria, y por otro lado, ir a sacarse una foto. Todavía había rollo cuando yo venía, ir a sacarse una foto ahí adelante de la ex sede de Alas. Bueno, han cambiado de sede, pero la radio comunitaria sigue con la misma fuerza. ¿Cómo estás vos ahí en el equipo que lleva adelante la radio? Bien, acá estamos intentando hacer mejor comunicación popular cada día. Y sí, cambiamos de sede hace ya un año exactamente, que volvimos al aire desde nuestra casa propia, el nido propio que tenemos ahora. Nos fuimos de la casita azul para una casita de chapa que vamos ahí ampliando cada vez más de a poquitito, con la ayuda de los radio participantes y demás, que es eso, una... El otro día nos preguntábamos con un compañero de la radio por qué nos llamaban a nosotros para hacer notas sobre nuestro cumpleaños, si nada sería posible sin quienes escuchan y sostienen la radio desde el dial. Porque algo que tienen de llamativo Alas es eso, ¿no? Que hay una interacción con la audiencia que es sumamente cercana y estrecha. Sí, como para dar un ejemplo solamente de esto que decís y situarnos también, esto de que mucho del dinero que se juntó para la nueva sede surgió de los propios vecinos y vecinas que hacían un aporte para que Alas vuelva lo más rápido posible al aire. ¿Te parece que hoy hay así como algún tipo de objetivo a corto plazo que quieran cumplir ahí como colectivo que se estén planteando? Sí, nos gustaría poder hacer el Zoom. Ese es como un objetivo que tenemos ahí a mediano plazo, sería no tan corto porque sabemos que cuesta un montón y que nos viene costando un montón, pero la idea es eso, poder seguir sosteniendo el aire y poder hacer nuestro propio espacio para las actividades culturales, porque un poco lo que hacemos es eso, producir sentido también desde ahí. Ada, ¿y cómo, qué tienen planeado para este festejo número 32? Un montón de cosas. Arrancamos a las 15 horas en el Centro Cultural Eduardo Galeano, no lo nombraste, pero es otra de las organizaciones hermanas de acá, de la comarca. Es un centro cultural gestionado por una asociación civil sin fines de lucro, igual que Alas. Y a partir de las 15 vamos a estar haciendo una feria para compartir y vender cositas y una radio abierta y algunos que otros juegos para grandes y chicos y para grandes y chicas y chiques también y para chiques grandes también con todo ese juego de palabras y juego de acciones. Va a haber una búsqueda del tesoro que vamos a intentar radializar ahí en la radio abierta, revolviendo memorias sonoras que de estos 32 años y también trayendo el aire que está sonando ahora con la programación actual. Así que eso vamos a estar haciendo por la tarde y a las 20 horas vamos a abrir sala para hacer una de nuestras, otra de nuestras fiestas, pero esta vez a la gorra y con torta a la canasta, a ver si nos sale sonar las 32 velitas, que son un montón. Aclararon en el mensaje que estuvieron mandando a las diferentes radios comunitarias que van a hacer una fiesta hippie, ¿es verdad esto? No sé qué tan cierto es, yo no me hago cargo. Bueno, Ada, te queremos agradecer. Yo quiero hacer una, queremos hacer una recomendación aquí como oyentes de la FM Alas, que los que todavía no han hecho busquen ahí en fmalas.org.ar el especial que realizaron a dos años de la desaparición de Santiago Maldonado, un verdadero ejemplo de producción radiofónica. Y bueno, volver a escuchar esto también es una manera de sumarnos a los festejos por estos 32 años de Ala al aire. Sí, de una que sí. Bueno, la página web la estamos ahí tramitando en renovaciones, pero están colgados, sí, la memoria sonora de lo que transcurría ese tiempo, ¿no? De Santiago, que tanto nos marcó en Alas, así que que demuestra un poquitito lo que hacemos, porque la radio fue una de las herramientas principales para ir acompañando todo el proceso, como hoy día también sigue acompañando procesos de recuperación territorial del pueblo nación mapuche, procesos de soberanía alimentaria, de intercambio de semillas, de poder ir de a poquito arrimando el botín hacia ese otro horizonte que queremos, ¿no? Ada, te agradecemos por participar de este 33 de mano. Mañana fiesta entonces ahí en el Bolsón y nos estaremos encontrando en alguna reunión. Nos debemos una gran reunión del equipo de Enfoques, así que si les sobra tortas la pueden guardar para esta reunión. Lo guardamos para el Enfoques, que eso, el Enfoques nació también por acá, me parece. Va, sí, en el 2015 acá, en la mano de tres radios de la comarca, y después uno sumando cada vez más, y hoy es una cosa maravillosa. En 33 de mano estuvimos hablando con Ada Augelio, integrante del colectivo que lleva adelante desde hace 32 años la FM Alas del Bolsón. Voces al margen.